aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que re muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo en la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa Aire Puro, una especie de revista socioambiental con entrevistas, con cuñas informativas y formativas, con ciertos tips, con música, consciente, para compartir con ustedes el devenir de las temáticas socioambientales que ocurren no solo en la región, no solo en la ciudad de Valparaíso, en la región de Valparaíso, sino que también en el país, en Latinoamérica fundamentalmente, pero también en este planetita llamado Tierra. Vuelve el Aire Puro nuevamente después de febrero, de darse autovacaciones, el equipo que conforma el Aire Puro. Un saludo para el Checho, un saludo para la Mel, un saludo para la Anita, un saludo para la Lore, un saludo para todos quienes han participado de este colectivo informativo socioambiental. Estamos en el programa 676, en nuestro año número 14 de existencia por la Radio Placeres. Agradecemos a todos los otros medios comunitarios que nos retransmiten, la Radio Extremo de Reñaca Alto, la Radio La Voz de Paine, en fin, muchos otros medios, la Radio Lafkenche del Litoral Central, la Radio La Tue en la Patagonia, son varios los medios que nos retransmiten. Ahí va a sonar la cuñita de los medios que nos retransmiten. En la jornada de hoy vamos a compartir temáticas vinculadas a la causa mapuche, a la causa gualmapu, pero también vinculado con los temas constitucionales que están ocurriendo. ¿Eso por qué? Porque se viene una elección el 11 de abril sobre distintos cargos, entre ellos quienes van a redactar una nueva constitución de forma inédita, va a ser paritaria, de forma inédita, tiene escaños reservados para comunidades indígenas a lo largo del país. Entendemos que no es la mejor alternativa, no es una asamblea constituyente, pero sí es un hecho absolutamente inédito que puede ser sobrepasado por la alta participación de la comunidad si es que esta lo decide así. Si participa el 50% de la gente, va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado los últimos años, donde las derechas, tanto de Chile Vamos como de Unidad Constituyente o Ex Concertación, se ven sobre representadas ante la baja participación del resto de la comunidad. Ojalá que con la participación de movimientos sociales, con la participación de líderes sindicales y de distinta índole, se pueda motivar también una mayor votación de gente para que pueda representar efectivamente la diversidad que tiene este país denominado Chile. Dentro de eso entrevistamos a Elisa Loncón, una compañera mapuche, doctora en lingüística, docente de Estado de inglés de una universidad de la región de Temuco, y va de candidata a la constituyente por los pueblos originarios. Nos referimos a Elisa Loncón, a quien entrevistamos, con quien compartimos, y dentro de la entrevista ustedes van a poder escuchar un poco cuáles son las razones de por qué estar en la papeleta y disputar una participación en la asamblea constituyente, cuáles serían los ejes fundamentales al respecto, donde claramente la plurinacionalidad es un elemento central, y también sobre lo que está pasando en Gualmapu, las distintas acciones que están pasando en Gualmapu con una parte de la extrema derecha queriendo militarizar, con montajes, con carabineros vendiendo madera que roban, con autoatentados para los seguros. Salió el día viernes 5 de marzo que brigadistas de unos subcontratistas de forestal Arauco fueron los responsables. 7 personas fueron detenidas por la PDI como responsables del incendio de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Siete Tazas. Hectáreas de bosque nativo que después claramente Forestal Arauco se permite plantar con monocultivo. Entonces, ¿serán solo ellos los responsables para detener por parte de la PDI, o la PDI también debiera detener a los responsables intelectuales de esta quema? ¿Les habrá nacido a ellos efectivamente ir a quemar estos bosques nativos en las Siete Tazas, o obedecerán a órdenes de más arriba? ¿Son otros también los que debieran estar en cana y los que debieran estar siendo investigados por la justicia al respecto? ¿Son quienes quieren culpar a mapuches por asesinatos? ¿Son quienes quieren culpar a mapuches por quema, por disparos a trabajadores? Por lo menos lo que entiendo es que los mapuches y las comunidades están haciendo un trabajo de recuperación donde nunca han disparado a las personas, ni mucho menos, y donde efectivamente hay un trabajo de recuperación territorial importante, pero que es atacado por los medios de comunicación masivos con estas puestas en escena que hace la extrema derecha, los paramilitares y los políticos afines a estas situaciones. Recordemos también que para la militarización de Gualmapu, la DC y la abstención del Partido Socialista incluía una diputada mapuche que dice que se equivocó de botón, son responsables de la militarización de la zona mapuche y de las muertes que puedan ocurrir respecto a ello. Esto es Aire Puro 676. También a partir de Noticias Rebeldes tenemos un reporte vinculado con lo mismo, sobre el conflicto con las madereras, recordando que cerca más de 2 millones de hectáreas del territorio de Gualmapu las tienen la Forestal Arauco de Angelini y la Forestal Mininco de la familia Mate, que son los que controlan el país junto con Luxich y Piñera. Así que a estar atentos, esto es Aire Puro, muy buena música. Vamos a tener también los brotes de aire sobre consejos para nuestra huerta o para nuestros jardines, con florcitas, con comestibles, con plantitas medicinales. Y nada, que lo pasen bien y que escuchen este espacio, que lo retransmitan, y ustedes también lo pueden escuchar en otro momento en airepurovalpo.blogspot.com, o también nos pueden ayudar a difundirlo en otros medios de comunicación comunitarios y masivos. Esto es Aire Puro número 676 por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Lafkenche en el Litoral Central, en vivo y en directo. Muy temprano, Marimari Compu Benui, Marimari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos en un nuevo programa de la Radio Placeres de Valparaíso, Evade Noticias. Al otro lado del teléfono está Elisa Loncón, que es una académica universitaria, doctora en lingüística, por lo que leí por ahí, y también es candidata a la constituyente. Hola Elisa, ¿cómo estás tú? Marí, ¿cómo estás, Len? Estoy bien, gracias. Qué bueno, Elisa. Oiga, cuéntale a la gente, para partir en esta pequeña entrevista, ¿por qué tú decides participar o ser parte de la elección de personas para la redacción de una nueva constitución? ¿Y cómo te parece a ti que se ha llevado a cabo todo este trabajo constituyente hasta el minuto? Bueno, el tema del por qué es que yo soy... He estado siempre vinculada al movimiento mapuche, históricamente vinculada. Entonces, he hecho mi aporte en una etapa, en distintas etapas, desde que era estudiante universitaria. Nosotros teníamos, en tiempo de la dictadura, trabajábamos con los compañeros universitarios en Temuco para hablar sobre el tema mapuche. En ese tiempo, eso era la división de las tierras. Y obviamente el racismo, ¿no? Después yo integré el ARMAPU en los años 80, fui miembro también del grupo de teatro del ARMAPU, hacíamos representaciones de obras teatrales a partir de la historia mapuche y de los relatos orales, en Mapudungún incluso. Después yo fui miembro del Consejo de Todas las Tierras y ahí hice mi contribución en la creación de la bandera. Y después, bueno, seguí especializándome en estudio lingüístico y en educación bilingüe. Yo soy hablante mapudungún. Y en la época de los 2007 en adelante me vinculé muy fuerte con la educación intercultural bilingüe y los derechos lingüísticos. Entonces tengo un vínculo histórico. Por otro lado, soy académica y lingüista hablante. Y el tercer elemento, que yo soy mujer, y es una época en que las mujeres estamos tomando bastante actuación en todo el proceso. Eso, y bueno, y hay un componente más, que yo pertenezco a la generación de los 80, bastante ya madura, y veo de que en el movimiento mapuche hay una nueva generación que viene, pero que... Por otro lado, yo tengo todavía que compartir muchas mi experiencia para pasar la posta a un futuro, en el futuro, ¿no? Entonces, como el momento adecuado donde yo puedo hacer mi aportación. Súper. Oye, ¿y qué te parece cómo se ha llevado a cabo todos los aciertos y los errores que puedes ver tú al respecto? Lo que pasa es que ha sido muy complejo para el pueblo mapuche en un gobierno como el que tenemos. Hay un problema de tope, que es de fondo, que viene durante todo el posterior de la época de todo lo que ha sido la, entre paréntesis, la supuesta democracia, que nosotros los pueblos nunca lo hemos tenido. Y todo parte por esta manera de hacer la política estatal, que ha tenido por más de 200 años desconociendo a los pueblos originarios y desconociendo sus derechos. Nosotros nunca hemos participado como naciones originarias dentro del quehacer político de Chile, y eso se... se exacerbó aún más con la dictadura y con la constitución de la dictadura. Entonces, ese movimiento social popular que tal vez se venía gestando en la época de los 60, 70, no avanzó al reconocimiento de los derechos colectivos y quedó truncado con el proceso de la dictadura. Entonces, eso ha actuado en contra de nuestros derechos, y vivimos una etapa bastante fuerte de racismo. El sistema es estatal actual se alimenta del racismo, y por otro lado el modelo económico neoliberal se alimenta de los recursos naturales y que están en manos de los mapuches. Hay muchos intereses económicos puestos en las tierras mapuche, y al sistema le sale mejor acallar al pueblo que reconocer sus derechos. Pero estamos en una situación también muy compleja, porque es la relación de la opresión, del opresor con el oprimido, o si tú lo quieres ver, de la opresión y la emancipación, que son procesos sociales que se viven a lo largo de la historia. Siempre que hay opresión está también la parte otra, que es la emancipación. Entonces, aquí no se ha resuelto el conflicto creado por el Estado, por la negación de los pueblos y negación de los derechos, y que le corresponde a las generaciones del pueblo mapuche y los pueblos indígenas tomar su rol y ver de qué manera se resuelve, porque esto no es a perpetuidad. Los pueblos tarde o temprano se liberan, entonces, y ese es el proceso del pueblo mapuche. Oiga, estimada, dentro de su candidatura constituyente, ¿cuáles vendrían a ser las ideas centrales que defendería en esta discusión y debate de las 155 personas que se reúnan a pensar este país para los 20, 30, 50 años futuros que se vengan? Sí, mira, nosotros estamos planteando una constitución plurinacional e intercultural, y eso que se ha incorporado a nivel de los principios constitucionales y que después se traduzcan en normativa que incorpore el reconocimiento de los derechos colectivos. Hoy día la Constitución reconoce derechos individuales, entre comillas, porque tampoco se garantiza la calidad en ámbitos sociales, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros, la plurinacionalidad y la interculturalidad implica que el Estado reconozca las naciones preexistentes a la formación del Estado chileno. Cuando hablamos de naciones, hablamos de todos los pueblos originarios, que de acuerdo al avance de la discusión internacional, todas las naciones originarias tienen derechos colectivos, pero son el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, el derecho a la lengua, el derecho a tener autonomía territorial y política, y el derecho a la cultura propia. Entonces, a reconocer también las autoridades originarias, formas de organizaciones propias, que va dentro de lo que se entiende por el ejercicio de la libre determinación. O sea, si nosotros queremos que nuestras autoridades originarias conduzcan el destino del pueblo mapuche, eso ya es una decisión de nosotros. Eso es lo que está establecido en el convenio de la Nación Unida sobre, en la declaración de la Nación Unida sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, nada de lo que estamos pidiendo está fuera de lo que ya se ha discutido a nivel internacional. Y eso implica que al incorporar estos elementos dentro de la Constitución, el otro principio es la interculturalidad. Y la interculturalidad opera a nivel de las instituciones, las futuras instituciones estatales. Nosotros tenemos, como te decía, hoy día esta Constitución se alimenta del racismo. Entonces, eso implica ver al otro inferiorizado. Y de esa manera nosotros no vamos a poder lograr el ejercicio de nuestros derechos si la sociedad chilena sigue inferiorizando los pueblos originarios. Entonces, es necesario instalar en la institucionalidad chilena esta mirada intercultural, que implica reconocer los derechos del otro, en este caso los pueblos originarios, reconocer y al mismo tiempo también reconocer su forma de pensar, su forma de ser. La cuestión ya a nivel de la filosofía, a nivel de la cuestión epistémica, en términos de que los pueblos originarios vemos el mundo de una manera distinta a como lo ve la sociedad eurocéntrica. Para nosotros una cosa muy concreta es la mirada que tenemos de la tierra y la naturaleza. la naturaleza, son lo, la tierra, son lo conforman entes vivos. El agua, la tierra, el viento, todo eso son entes que tienen vida y que para nosotros los pueblos indígenas interactuamos con ellos y en función de esa interacción. Y esa interacción no es solamente que la tierra nos da para comer, sino que para los pueblos originarios, la tierra, uno tiene que establecer relaciones de reciprocidad con la tierra, de agradecimiento por lo que te da la tierra. O sea, no es nada más que sacar y decir, bueno, gracias por lo que está, sino que tenemos que ser recíproca. Y por eso es que también se ofrenda a la tierra. O sea, son maneras de estar en el mundo que nosotros va con nuestra forma de vida, y eso está dentro de la manera de cómo construimos el conocimiento. Entonces, si nosotros los pueblos originarios queremos pensar el desarrollo y el futuro para los pueblos originarios, ese futuro y ese desarrollo tiene que estar sobre la base del pensamiento que a nosotros nos cobija, y ese pensamiento ha sido heredado a través de toda la memoria oral. El pueblo mapuche tiene una gran memoria oral. Dentro de esa memoria oral están principios filosóficos, principios de vida, formas de interactuar, formas de relacionarse a nivel de la sociedad y de entender incluso el tiempo, el futuro. Entonces, cuando decimos interculturalidad, todo eso tiene que ser considerado para implementar, para llevar a cabo los derechos colectivos que se van a implementar a nivel de las políticas. Eso implica que la institucionalidad chilena se tiene que descolonizar. Hoy día la institucionalidad chilena es completamente colonial porque surgió a partir de lo que se heredó una vez que Chile se independizó de España. ¿Qué se heredó? La lengua, la cultura, la religión. Pero son todos esos constructos que han colonizado, que han patriarcalizado la cultura y que han llevado a que se pierda el conocimiento mapuche. Entonces hoy día lo que necesitamos después de la constitución son instituciones interculturales que se sacudan de ese colonialismo y de ese racismo y empecemos a relacionarnos en igualdad de condiciones. O sea, si el otro es distinto, nosotros somos distintos, bueno, dialoguemos, pero dialoguemos en función de lo que somos en cuanto a cómo pensamos y de los derechos que tenemos. Y ahí sí podemos hacer una real contribución a la sociedad chilena. La sociedad chilena puede aprender mucho de nosotros a nivel de los valores, por ejemplo, incluyendo lo que es el plurilingüismo. O sea, Chile monolingüe no llega a ninguna parte en la sociedad del conocimiento. Las sociedades que tienen desarrollo son las que exploran y trabajan la diversidad lingüística cultural. Y bueno, ahí estamos nosotros que podemos todavía legar eso a este país, siempre y cuando se dé, como te digo, esta posibilidad de la constitución plurinacional. O sea, que todas las naciones, que son expresiones de diferentes modos de la diversidad, dialoguen. Entonces, hay mucho que hacer, y esto es como el planteamiento intercultural, interculturalizar la institucionalidad, y al mismo tiempo, si se interculturaliza, cumple un rol fundamental en idioma. O sea, ya Chile no sería monolingüe, Chile tendría que ser plurilingüe, porque además del español viven otras lenguas originarias, el quechua, aymara, Rapa Nui, los mapuche, por ejemplo, y eso implica también un desarrollo completo del ser humano. Pues si hemos tenido mucha discriminación lingüística, mucho aminoramiento por tener una lengua diferente, pero las lenguas son riqueza, independientes de que sean oral y escrita o escrita, transportan conocimiento, valores, experiencia, civilización completa, ¿no? Entonces, nosotros los mapuches no podemos seguir siendo mapuche si perdemos este contenido cultural, los conocimientos, la memoria. Es difícil proyectar un pueblo sin memoria, y la memoria está en nuestra lengua. Entonces, por eso es que este Chile tiene que ser plurilingüe y tiene que ser intercultural. Y bueno, está también dentro de la otra propuesta que tenemos como vocería, porque yo represento la vocería plurinacional, le hemos llamado. O sea, no es que Elisa Loncón va a ir en representación de los mapuches, sino que si yo gano, tendré que llevar las voces de todos los mapuches y de todos los territorios que que me han apoyado, porque en el fondo aquí se trata de voces colectivas, se trata de voces diferentes de territorios distintos, porque también Chile es bastante largo e incluso el pueblo mapuche tiene su diversidad territorial. Entonces, ahí tenemos que llevar estos planteamientos para escribir esta constitución que va a ser plurinacional desde nuestra mirada. Un punto muy importante son los derechos de las mujeres. Yo soy mujer y estamos planteando que los derechos de las mujeres indígenas sean reconocidos en la constitución, pero también lo que nosotros entendemos por lo femenino y lo masculino. La lucha de la mujer mapuche ha estado centrada en, bueno, en la cultura, la crianza de los hijos, la enseñanza de los saberes, pero también la mujer está muy vinculada a la tierra y al territorio. Entonces, nosotros como mujeres mapuches defendemos la naturaleza. Nosotros como mujeres mapuches estamos planteando la recuperación de tierra. Aquí no es solamente que los salarios sean iguales, sino que además se recupere la tierra, porque podemos seguir siendo mujeres mapuche con pensamiento feminismo, feminista y femenino, si es que tenemos la tierra, porque la tierra también está clasificada en energía femenina y masculina. Entonces, también hay una concepción diferente de lo que es ser mujer mapuche que se tiene que quedar muy claro dentro de la constitución, que es que somos seres diversos, que hay personas distintas y que también entendemos, claro, el mundo de manera diferente. Entonces, hay mucho que hacer ahí y son las discusiones que estamos levantando en el trabajo territorial actualmente. Yo nací en tu orilla, río tan antiguo, y sabía entonces que eras algo mío. Me mojé en tus aguas como en una fuente que brotaba de este lejanos afluentes. ¿Cómo no decirlo yo que soy tan tuyo y llevo en la sangre tu ruido y tu orgullo? Y quiero decirte cuando ya envejezco que mojaste el mito en que ahora crezco. A pesar de todo regresé a mi cuna, una tierna noche en que sangró la luna, y bebí en tus aguas sagaces y ajenas un vino muy frío que alumbró la aurora. Bebo sangre viva de todas mis gentes que alguien en tu arena remató inclemente, y para cumplirles yo he venido ahora y así los saludo amistosamente. Pues me echaron lejos de tu orilla suave y por eso ignoro tu historia reciente. Río tan antiguo, corazón de Arauco, arteria que riega mi carne doliente. Y aunque no conozca tu historia reciente, pues me echaron lejos de tu orilla riente. Y aunque vengo viejo, duro y muy gastado, para mí eres todo lo que fue el pasado. Para mí eres todo lo que ungió mi vida. Río tan antiguo, mi sangre y mi herida. Y eres ese sueño que tanto he soñado durante un exilio duro y maltratado. Yo nací en tu orilla, río tan antiguo, y sabía entonces que eras algo mío. Me mojé en tus aguas como en una fuente que brotaba de este lejanos afluentes. ¿Cómo no decirlo yo que soy tan tuyo y llevo en la sangre tu ruido y tu orgullo? Y quiero decirte cuando ya envejezco que mojaste el mito en que ahora crezco. En estos tiempos llegarán a casas de familias rurales las empresas y agentes de gobierno ofreciendo supuestos beneficios y plantaciones de pino y eucaliptus, e incluso ofreciendo bonificaciones con dinero. Es necesario que nos pongamos en alerta y defendamos los territorios, las prácticas ancestrales, la tierra. Hoy, no permitir la introducción de pinos y eucaliptus es defender la vida, es defender tierras cultivables, es soberanía alimentaria, es aceptar la diversidad y las igualdades, es decir, cultura, es decir, dignidad para los habitantes. Permitir la introducción de pinos y eucaliptus es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es permitir que junto con las plantaciones vengan las plantas de celulosas, una de las industrias más contaminantes del planeta. ¿Oíste bien? Una de las más contaminantes. Los actuales políticos, quienes dicen representarnos en cargos públicos, no defienden y no están protegiendo los territorios y sus culturas. Entonces, protejámosla y defendámosla nosotras y nosotros. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Oye, ¿y cómo recibe estas interesantes y yo te diría necesarias ideas para transformar los paradigmas actuales que tiene la Constitución del 80? ¿Cómo recibe la gente en la calle, en la feria, en las reuniones donde se encuentren cuando tú planteas todo este tema de lo plurinacional, lo intercultural, el tema educativo como elemento estratégico? ¿Cómo es recibido esto? Bueno, mira, nosotros somos, yo voy por los escaños reservados y esta vez en los escaños reservados es mapuche vota por mapuche, en el fondo de que a mí me van a votar a hombres y mujeres que son del pueblo mapuche. Hemos tenido conversaciones, bueno, por las comunidades mapuche y hemos tenido conversaciones con la gente no mapuche, pero hay una lectura supra que es bastante favorable, porque llegó un momento en que el pueblo de Chile se dio cuenta de que la opresión que viven los mapuches la están viviendo ellos mismos. Entonces el acto intercultural más el más político que hizo el pueblo de Chile es tomar la bandera mapuche y asumirla también como parte de la lucha. Y al tomar la bandera mapuche, está también haciendo un gesto de que ahí hay una fuerza, hay historia, hay memoria, que también de alguna manera le permite al movimiento chileno tener solidez. Y por otro lado, la opresión que viven los mapuches la viven los chilenos. Entonces, los montajes, por ejemplo, que nosotros siempre hemos vivido, ¿cuánto montaje han hecho? ¿Cuánta represión han hecho desde la revuelta, el gobierno, la Fuerza Armada, a dejar a la gente sin todas las mutilaciones? Por ejemplo, toda esa injusticia la ha vivido el pueblo mapuche. Y en ese marco, la sociedad chilena hizo ese gesto de tomar la bandera para juntos avanzar en esta lucha. Entonces, hay recepción de parte del movimiento chileno independiente, falta mucho por comprender todavía, pero hay gestos políticos que son importantes y que permiten ver de que también se está instalando otro paradigma en el movimiento social chileno. Y a nivel del movimiento indígena mapuche, es muy esperanzador que por primera vez nosotros los mapuches podamos votar por nosotros sin que tengamos que seguir un partido político particular. yo soy independiente, por ejemplo, y la mayoría de los escaños reservados también van por independientes. Igual el gobierno ha puesto su palo blanco mapuche con su lineamiento, eso también la gente lo está mirando. Entonces, para no equivocarse y no cometer los errores. Entonces, en las comunidades que yo he andado, he conversado, la gente de esperanza de que el futuro puede ser distinto, porque hoy día el acoso de la violencia tiene tal profundidad que no permite, está ahogando al pueblo mapuche por todas las vías. O sea, sean, por decirte, todo lo que sean las plantaciones de pino y eucalipto, que está secando toda la tierra, que está impidiendo mantener esta defensa que yo te digo de la biodiversidad, de que la vida está en todo el espacio territorial. Ellos con la búsqueda de plantaciones de pino y eucalipto han muerto todo la biodiversidad. Entonces la gente está muy mal en ese sentido, y por otro lado todo el discurso de violencia del gobierno que mantiene impune a los actores de la violencia, pues, y los actores de la violencia aquí son otros. O sea, hoy día leía, por ejemplo, el tráfico de madera que hay por cierto sectores que obviamente no son mapuche, pero que lucran con eso, lo mismo, la misma policía que también saca su tajada del conflicto, además de que le reciben más sueldo, ellos también hacen su acuerdo. Los mismos políticos que hoy día están en el gobierno tienen acuerdo con las forestales, con los tribunales, para poder actuar y pedir condiciones especiales para defender el modelo. Entonces, cuando los mapuches ven de que hay personas mapuches que están planteando y justamente pegándole en la llaga a esa violencia, sienten la posibilidad de que va a ser posible una voz que permita avanzar en el reconocimiento de los derechos que son nuestros. O sea, podría haber un salto cualitativo de la política mapuche e indígena a nivel nacional si es que el pueblo mapuche vota por estos constituyentes que tienen pensamiento mapuche independiente, no dependiente de los partidos, y si a futuro nosotros, una vez siendo electos, logramos convencer al resto de los chilenos de que hay una parte de la lucha que es conjunta, pues. Todos los chilenos y mapuche e indígena en general necesitamos defender la tierra hoy día, porque ¿qué le vas a heredar a las futuras generaciones si se secan los ríos y si se muere todo el ecosistema con 20, 30, 60 años de cultivo de pino? Eso te seca completamente la tierra, no te deja vida. Entonces, ¿de qué van a comer los campesinos? ¿De qué se van a alimentar? Si la tierra no te da la papa, pues la sequía no te va a dar la papa, no te va a dar el tomate, no te va a dar el trigo. Entonces, está en riesgo la vida de la sociedad con el modelo neoliberal y con la política que está neoliberal que está implementando y encabezando el presidente Piñera, y además toda la violencia que ha desatado para en el fondo impedir que el movimiento social avance en la conquista de esos derechos. Excelente, Lisa, muy muy claro todo, muy claro las razones que te llevan a estar peleando un cupo constituyente de los escaños reservados, muy claro los ejes de trabajo que plantea, y también, bueno, te adelantaste a mi consulta final, que tenía que ver con lo que está pasando actualmente. Hay una situación donde hay parte del oficialismo, yo te diría casi todo el oficialismo, está por colocar estado de sitio en la Araucanía, es decir, por llevar a los militares a resolver el elementos que son políticos y que queda claro que no se resuelven con más violencia, porque al final, ¿quién es el que está colocando la violencia en esos territorios? ¿Quiénes son los que están quemando los camiones, robándose la madera e incluso asesinando a funcionarios de PDI, a jóvenes mapuche? En fin, está todo muy, muy raro y muy... Y yo te diría muy... Es como un montaje macro, como que uno visualiza esto como un montaje gigantesco para tener el apoyo ciudadano y así llevar a los militares al territorio mapuche finalmente, pero tenemos claro que llevan mucho más de 500 años resistiendo y no lo hicieron los españoles, no lo hicieron los chilenos en la pacificación, no lo va a hacer Piñera con sus milicos y con sus pacos. Sí, claro, o sea, eso es lo que la gente tiene que tener muy claro, y sobre todo la gente chilena, de que el tema, la violencia es estructural, la violencia es institucional, la violencia está alimentada del racismo y la violencia está para servirle al modelo neoliberal, para que los pocos ricos que son de Chile sigan llenando los bolsillos del dinero y de lo que han extraído de la naturaleza. Pero al estar haciendo a tal nivel el extractivismo, fíjate, estuvimos ayer en la séptima región. En la séptima región es impresionante, tú ves a 180 grados bosque de pino, de pino y pino y pino. O sea, y dicen que el 60% de eso es de la foresta de Arauco y el resto de la otra. Pero, y la gente dice, bueno, pero aquí se están secando los... O sea, ¿de qué van a vivir? ¿De qué va a vivir la gente? Y los pocos que se llevan los dineros en el bolsillo, bueno, están cayendo al problema más ético, más deshumanizante que ha existido en la historia. Es un problema ético deshumanizante, se están deshumanizando. Entonces... Y están llevándonos al resto de los que no tenemos las decisiones políticas igual a la misma situación de la deshumanización. ¿Qué es eso? Que tú no le garantices el agua a los animales que la gente necesita para vivir, o a las mismas personas que necesitan el agua para vivir, no se la están garantizando. 60 años la tierra no va a aguantar, se va a secar toda. Entonces hay un problema serio ahí que tiene que ver con la falta de ética, la falta de humanidad del sistema y de los políticos que negocian y están dañando la imagen de los que luchan. Excelente. Elisa Loncón, candidata a constituyente por los escaños reservados. Estimada, palabras finales para auditoras y auditores de la Radio Placeres de Valparaíso y de los otros rincones donde se escuche esta entrevista. En dos direcciones, que el pueblo de Chile, que votó por el apruebo y que quiso decir basta al sistema, se mantenga firme y no vote por nadie de la élite. Nadie de la élite, es decir, de los partidos políticos y de lo que están manejando el modelo económico neoliberal. O sea, yo creo que la única manera que podemos detener esto es dejar de seguirlos, porque están todos vendidos. Todos los que están en el oficialismo están vendidos a la empresa. Imagínate si los partidos políticos, ya son tan pocos, pero ni siquiera han actualizado, dicen, porque mucha gente se ha ido de los partidos políticos, pero no han actualizado las fichas que tenían y aparecen como teniendo muchos militantes, pero ya no los tienen. Pero a ellos les conviene aparecer porque así van a cobrar también. Eso es por un lado. Y para la gente mapuche, que vote por los mapuches independientes que están defendiendo los derechos del pueblo mapuche, los derechos colectivos a la autonomía, a la autodeterminación, al derecho a la tierra y todo lo que tiene que ver con la cultura y la lengua. Porque también hay candidatos que son manejados por los partidos de derecha, por el gobierno, que están en contra de la autonomía, que están en contra de la propiedad colectiva de la tierra,

Son ecosistemas donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas funcionan como hábitat, albergando gran parte de la biodiversidad terrestre, regulando el ciclo del agua y conservando el suelo. Los bosques, además, influyen en las condiciones climáticas locales y participan en los ciclos de nutrientes de la biosfera. Son abastecedores de agua en calidad y en cantidad, protegen el suelo de la erosión y proveen de alimentación a través de frutos, plantas, hongos y animales. En todo el mundo, la clase empresarial entiende a los territorios como una fuente de producción de mercancías. Un ejemplo de esto es el reemplazo de los bosques naturales por monocultivos agrícolas o forestales que les otorguen la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible. En Chile, los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unas 2,5 millones de hectáreas que ocupan cerca del 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Estos árboles alteran el balance hídrico de los territorios, los someten a altísimos riesgos de incendios y sus químicos contaminan los suelos y a la población local. Este modelo forestal basa su producción en pino radiata y eucalipto con el fin de producir madera y pulpa de celulosa para exportarla hacia los principales centros mundiales de comercio. Mientras tanto, el Estado de Chile entiende a los bosques como espacios aislados que no influyen en la vida de la población, buscando que ésta se relacione con ellos de una forma meramente turística y pasiva. Esta idea, profundamente errada, se explica por su funcionalidad a la explotación que se hace de los territorios que han soportado bosques. Muestra de ello es que en Chile existen más de 14 millones de hectáreas de superficies terrestres protegidas por el Estado. No obstante, la mayor parte de estas se encuentra entre las regiones de Aysén y Magallanes. En cambio, en la zona centro-sur, que es la más poblada, se encuentra una mínima parte del territorio protegido, y es justamente aquí donde se han asentado los monocultivos forestales. Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Prorrogaremos la vigencia del DL 701. La Ley de Fomento Forestal, DL 701, es el mayor legado de Julio Ponce Leroux durante la dictadura. En 1974, siendo director nacional de CONAF y dio este subsidio para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos del CORA, Corporación de Reforma Agraria, encargada de la subdivisión de los territorios, una gran parte de esto en el Gualmapu, y que los años siguientes serían privatizados y adquiridos a muy bajo costo. Todo para beneficiar a los grupos Cruzat, Mate y Vial. Tras la quiebra de Cruzat y Vial, los actores hasta el día de hoy son los Mate, con la compañía manufacturera de papeles y cartones, y la forestal Mininco, y el grupo Angelini con la forestal Arauco. El 2 de julio pasado, el gobierno de Bachelet puso urgencia a la prórroga al fomento forestal ingresada en mayo al Parlamento. El 15 de julio, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la prórroga. La ley en curso busca seguir incorporando al negocio forestal, por la vía del subsidio a la plantación de pino y eucalipto, 2 millones de hectáreas de tierra que pasarían a ser propiedad de los grupos Mate y Angelini. Nuevamente, la zona de Arauco es escenario de ataques incendiarios. Anoche, 2 camiones forestales resultaron quemados. Cerca de las 3 de la madrugada del sábado, un grupo de desconocidos prendió fuego a 6 camiones y un cargador frontal. Anoche se registró un incendio y cortes de carretera en zona mapuche. Desconocidos que cerca de las 2 de la madrugada de este viernes protagonizaron un violento atentado incendiario en la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa. En la ruta entre Cañete y Tirúa, realizados por encapuchados que han dejado rayados alusivos a la causa mapuche. El conflicto acá está y siempre va a estar porque mapuche toda la vida ha estado en resistencia por su territorio, por su tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuche. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Toda mi vida, mi trayectoria ha sido de lucha, de reivindicación. Incluso yo estuve preso cuando era menor de edad por un hecho similar a esto que igual está aplaudido la Fiscalía con sus instituciones de Carabineros, Policía e Investigaciones, donde me trajeron hasta acá y estuve preso cuando se fue menor. desde ahí nacen los montajes en mi contra hasta el día de hoy, que no me han dejado tranquilo. Ha estado preso, vuelto a estar preso, ha estado con medidas cautelares, ahí salido absuelto también de la quema de un camión, de la quema de otro camión de la forestal Miminco Arauco. Son los principales ejecutores en mi contra y ellos son los que hicieron el montaje para irme aquí en día de hoy. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo el... En el fondo, la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuche. El Estado chileno, ¿no es cierto?, tiene un compromiso muy grande con las empresas forestales, donde manda a los carabineros a resguardar a su riqueza. Uno no puede hacer nada frente a eso porque uno está armado, pero ellos sí lo vienen a matar, lo vienen a maltratar, lo quitan el agua, lo quitan el agua, lo quitan la tierra, y por eso no tenemos la razón. La empresa forestal sí o sí tiene que irse de nuestro Gualmapu. Eso está implantado aquí en el territorio y tienen que hacerlo. De inmediato tienen que hacerlo, tanto como carabineros y forestales. Nosotros, el agua es vida para nosotros, el agua es vida para nosotros. El Estado lo que viene a provocar la violencia en las comunidades, y eso está demostrado. El mismo Estado viene a disparar en nuestra comunidad, viene a disparar niños, ancianos. El Estado lo que viene, el carabinero lo que viene a provocar la violencia en nuestra comunidad. Y lo vamos a resistir hasta el final, porque la tierra es de nosotros. La tierra es de nosotros, el territorio, los forestales tienen que irse, los latifundistas tienen que ir. El movimiento mapuche está en conflicto permanente con las forestales y las disputas por el territorio llegan a más de 1 millón de hectáreas, cuya reivindicación es principalmente por derecho ancestral en las tierras usurpadas por las forestales. Hasta el día de hoy, no ha habido una respuesta a una interlocución válida o legítima de parte del gobierno, ya que el proyecto de fomento forestal viola el convenio 169 de la OIT por no contar con consulta indígena, convenio realizado y amparado el 2008 por Bachelet, quien ahora busca aprobar el proyecto sin contar con la opinión mapuche, haciéndose cargo de esta manera de la radicalización del conflicto. Del abuso y el Estado propuso el... Desde que el gobierno volvió a introducir en el Parlamento el decreto de ley 701, han habido más de 10 ataques en la provincia de Arauco, la región productora de madera más grande, que cuenta con un gasto policial 10 veces mayor que cualquier otra provincia en Chile. Aligüen, vuelvo madera después de larga ausencia. ¿Qué rumbos alojan tus hebras? Anduve el hogar anhelado, con fiebre y sangre en los huesos. Caí desnudo a orillas de la mar, llovía y supe la roca que entibiaba los años, perpetuando anhelos de oscuros cabellos fecundos como a la madre tierra, hoy plagada de pinos y eucaliptos que secan el agua, enferma los suelos Pulquillanca, Angol y los sauces Traigén. Tantas huellas anduve, tristezas, Carahue y su chicha, Peñiloncoli romanceando historias de tiempos antiguos, lejos de la ciudad que ya no pude asimilar. En buena hora, muy en buena hora, los tiuques sobre el techo, bandadas de trailes en la pobla y acá en el sur, murra rebelde en los confines del ser, pa' que crezca, crezca y más crezca, como así nuestro destino, en franca defensa de lo natural. Solo sentimiento en el pensamiento. Mi pueblo renace, siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad. Nada que ver, nada que hacer. Violencia de mente son sus reglas. Tumba de cemento. Para mi tierra interpreto los sueños. Porque despierta sabiduría. Eterna de mi pueblo. pueblo mapuche siempre ha sido objeto de estigma, desde el momento en que existió este afán de parte del poder de querer hacerse de nuestros territorios ancestrales. Siempre hemos sido objeto de una denostación, incluso demonización de los mapuches para crear las condiciones para invadir nuestros territorios. Con la idea de demonizar y con eso crear condiciones para criminalizar y para perseguir, indicando que no somos terroristas, que la lucha mapuche no es terrorista, que la lucha mapuche es una lucha legítima. No, yo creo que esa focalización, por decirlo de alguna manera, o direccionalidad de generar un estigma, obedecen a razones obvias, por decirlo así, en cuanto a este tipo de relación que tenemos con el Estado, nuestro pueblo, las comunidades, en que hay una confrontación o antagonismo con procesos de inversión capitalista que ocurren en nuestro territorio ancestral, en el Hualmapu. Entonces, sentimos nosotros que esta construcción viene desde la oficialidad, viene desde la clase dirigente, a lo cual hacen eco los medios de comunicación de masa, que son caja de resonancia de estos grupos de poder, que tienen intereses comprometidos con el pueblo nación mapuche. Por lo tanto, la creación de este estigma no es hacia cualquiera, es direccionada, es focalizada, y tiene que ver principalmente contra aquellos dirigentes que nos hemos comprometido más férreamente, digamos, con la causa mapuche, en los marcos de definiciones anticapitalistas o haciendo confrontar con, principalmente, por ejemplo, con compañías forestales o con procesos de inversión. Dimos al Estado de Chile que no le tenemos miedo, que no tenemos miedo a la represión, que la vida no se lo vamos a entregar a ellos, que la vida se lo vamos a entregar a nuestra tierra, porque de ellos salimos y de ellos vamos a volver, cumpleaños. Porque no tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes nada, nada de nada. Mal hombre. Es que activo el amor. che cosa vuoi di più? Escuchando Radio Pasares de Valparaíso 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Porque nos aburrimos de la prensa tradicional y del discurso oficial, nos reunimos para conversar sobre lo que pasa en los territorios. Bienvenidas y bienvenidos a una forma diferente de informarte, una donde tendrás que oír para creer. Hoy conversamos con Camila Zárate, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y candidata a constituyente. ¿Cómo estás, Camila? Muchas gracias por hablar con nosotros. Hola, Antonia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eres candidata a participar del proceso constituyente, pero dado lo deslegitimados que están los partidos políticos, ¿qué espacios crees que ocuparán los movimientos sociales en el proceso constituyente? Es una pregunta compleja, la verdad. Porque justamente nosotros lo hemos vivido desde el movimiento social, sobre todo el movimiento socioambiental y en particular el movimiento por el agua y los territorios MAT. Hay contradicciones, estamos frente a un proceso que no es lo que nosotros pedimos desde la revuelta y desde mucho antes. No estamos viviendo una asamblea constituyente, estamos viviendo un proceso institucional con reglas impuestas, con reglas desiguales también para quienes son independientes, y que representa un acuerdo político de salvataje del modelo institucional a través de un acuerdo que se efectuó gracias a los partidos políticos, tanto de la oposición como del gobierno. Entonces, frente a ese escenario, la verdad es que nosotros nos planteamos que sí o sí el horizonte tiene que seguir siendo la Asamblea Constituyente. ¿Y qué queremos decir con esto? La Asamblea Constituyente es la de reivindicación desde una idea de la participación de los territorios en lo que es la redacción de la nueva Constitución, y eso tiene que ser tanto desde afuera, es decir, una participación activa, incluso de manera paralela, independiente de lo que pase institucionalmente, es decir, armar una asamblea de facto y generar ahí un nuevo cuerpo constitucional, y al mismo tiempo quienes sean candidates y lo quieren hacer así, y de esa manera se ha expresado en cuanto a un respaldo a esas candidaturas independientes, son quienes también tienen que llevar a cabo un compromiso con la Asamblea Constituyente en el proceso para que los distintos territorios puedan también deliberar, ser parte de lo que está ocurriendo a nivel institucional, y existe un vínculo real con las distintas participaciones de los convencionales. Para nosotros no tiene ningún sentido que se elijan 155 personas que queden en el escritorio, sino que lo que tendría que ocurrir es que si alguno de nosotros sale electo o electa, por supuesto que tenemos que realizar cabildos y asambleas territoriales vinculantes para que todos nos sintamos parte de esta constitución, esta constitución nueva no tiene una participación activa, es decir, no pasa que cada una de nosotras y nosotros nos sentimos parte de este nuevo cuerpo, de esta nueva Carta Magna, la verdad es que el proceso va a fracasar. Y ahí es donde nosotros vemos la importancia de los movimientos sociales, porque somos nosotros quienes hemos levantado, hemos empujado las demandas, le hemos dado contenido a este proceso, y al mismo tiempo vemos cómo nos tratan de robar ahora este proceso, lo mismo de siempre, pero a la vez, desde la gente vemos una amplia ratificación al trabajo y al proyecto que ha significado el movimiento social, y por lo mismo que creemos que nuestro rol también va a ser llevar la expresión ciudadana, la expresión de las calles, la expresión de la movilización dentro del proceso constituyente, si es que alguna de nosotras y nosotros salimos electos. Y una de las banderas de lucha del MAT es el medio ambiente. Si la constitución actual reconoce el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, ¿por qué es insuficiente? Muchas cosas. En primer lugar, ese articulado representa una redacción antigua. Es decir, fue en su época una redacción quizás adelantada para los 80, pero ya estando en el 2021 ya, la verdad es que esta redacción quedó añeja porque sobre todo habla de un medio ambiente libre de contaminación, y actualmente las constituciones están hablando de un medio ambiente sano, porque la contaminación representa, y así lo dice la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, solamente ciertos parámetros que se de ciertos parámetros aceptables de concentraciones de elementos, sustancias, etcétera. Entonces, sobrepasando ciertos esos límites, finalmente estamos en un proceso de contaminación, y sin superarlo no estamos en contaminación. Y ahí es donde nacen estas figuras de las zonas latentes y zonas saturadas, es decir, zonas que están a punto de ser contaminadas, y ya zonas saturadas, una zona contaminada. Entonces, desde esos parámetros nos parece insuficiente hablar de contaminación, porque lo que hoy vemos y hemos visto en otros países, acá lo que importa es poner en el centro la salud. Es decir, si ese medio ambiente, por más que esté cumpliendo esos parámetros, como pasa en Quintero, no es saludable para las personas, para las otras formas de vida, entonces no es un medio ambiente respecto al cual se pueda vivir. No es un ecosistema en donde nosotros podamos desarrollar la vida. Así que por lo mismo creemos que la redacción actual de un medio ambiente libre de contaminación es insuficiente y tiene que pasar a ser un medio ambiente sano. Estás escuchando Oír para Creer, el podcast informativo de la JGM. ¿Cómo esperan que sea tratado el tema del agua en la nueva constitución? ¿Bastaría con declararla como un derecho? Mira, el agua de partida sí, tiene que ser un derecho, pero no solamente un derecho humano, sino que un derecho de la naturaleza. Es decir, que el agua en sí misma también tenga derechos, porque es parte de la madre tierra. Entonces, pensar no solamente el derecho al agua, de que nosotros accedamos a ella, sino que los derechos del agua, los derechos de las aguas a ser protegidas en tanto cuerpos. Todos sus cuerpos de agua y todas sus expresiones, estamos hablando de humedales, bofedales, maritorio, glaciares, son cuerpos de agua. Oye, y eso es súper importante decirlo, Antonio, porque la verdad es que actualmente hay un desconocimiento de cómo funciona el agua en todos nosotros, y todos caemos un poco en eso, en desconocer de que el agua que viene de la llave realmente viene de un flujo de agua, en desconocer que existe un ciclo del agua, en desconocer que cuando tú estás destruyendo bosque nativo, estás destruyendo el ciclo del agua, porque impides la impermeabilidad de los suelos, impides también la evapotranspiración, impides que crezcan vegetaciones adaptadas climáticamente. Por ejemplo, en el caso del bosque esclerófilo, está adaptado para tener una cierta cantidad de agua y no necesitar más. Es decir, estamos todo el tiempo alterando el agua, y nosotros mismos somos agua en 75%. Entonces, si no hay una mirada de entendimiento de las aguas propiamente tal y sus derechos, a que la entendamos como cuerpo de agua, que la entendamos como parte de la vida, la verdad es que también difícilmente vamos a poder hacer un cambio sustantivo. Y pensando en las comunidades locales, como son las zonas de sacrificio, que hay muchas que se han visto muy afectadas, por ejemplo, por el tema del agua, ¿cómo se puede hacer una reparación a esas comunidades para que estén como más empoderadas de lo que pasa en sus propias zonas? Bueno, lo que pasa en la zona de sacrificio es un abandono total del Estado por mucho tiempo. Entonces no es de un día para otro que encontrar una solución, porque finalmente ha sido un modelo que ha funcionado mal. Y acá es súper importante establecer esto. El extractivismo también existe, también se puede establecer desde un punto de vista del chorreo. Es decir, saquemos el extractivismo una parte y este se cambia, el capital se cambia, muta. Un poco también está pasando ahora con el cierre Bocamina y luego donde ponemos los capitales en otro lado. O sea, todo el tiempo el extractivismo así, se está reacomodando. Y obviamente en los 60 se instaló esta forma de hacer economía desarrollista y se empezó a instalar esta idea del desarrollo. Por eso nosotros también siempre hablamos de que queremos buscar alternativas al desarrollo. No es que queremos un Chile desarrollado, queremos buscar otras formas de pensar un buen vivir y una economía. O sea, como por ejemplo el decrecimiento, como por ejemplo el post-extractivismo. Y para nosotros es importante entender que la situación de la zona de sacrificio es una situación de un abandono del Estado, sí, pero también de una forma de hacer economía que se instaló en nuestro país. Y esa forma de hacer economía significa sí o sí sacrificar ciertos territorios en pos de esta mejor forma de vida que se va a las capitales. Es parte de esa lógica. Entonces, para que nosotros terminemos con los territorios en sacrificio de manera definitiva, tenemos que cambiar el modelo económico. Es imposible que lo hagamos de manera aislada. Nosotros podríamos remediar, podríamos restaurar, podríamos proteger ciertos espacios, pero el capitalismo siempre se va a ir reinventando y va a ir a buscar otros territorios y otros espacios. Entonces esto no significa de empezar a preocupémonos de un territorio de sacrificio para que se sacrifique el de al lado. Esto significa empezar a cerrar y terminar con los territorios de sacrificio. Para hacerlo vamos a necesitar un cambio en el modelo, un cambio en la economía. Ahora, en el caso puntual de Quintero, Puchucaví, lo que pasa en Coronel, claramente que hay cuestiones que se tienen que empezar a hacer ya. En primer lugar, la descarbonización. O sea, la descarbonización, no solamente pensando en la matriz energética, sino que también la matriz productiva, incluso lo que es la minería a carbón. Eso tiene que acabar totalmente. Y obviamente, otra cuestión súper relevante y que no se ha hecho por un abandono total, tiene que ver, por ejemplo, con las normas de calidad. En este momento hay ciertos elementos que no han sido ni siquiera normados en los territorios de sacrificio. El níquel todavía no tiene una norma. Y eso es potestad exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ni siquiera hay estándares básicos para que se pueda ver cuándo una zona es saturada o no, porque ni siquiera existe una normativa respecto a ese elemento. O sea, así de mal están. Entonces son algunas cuestiones que son básicas, pero que nos parecen muy, muy básicas, pero que no se hacen porque finalmente también hay intereses políticos de por medio. Y obviamente que hay que hacer un cambio en torno a restablecer economías locales que se han destruido. Es una reparación histórica, es una reparación en la salud, es una reparación en las economías locales, es una reparación en todo lo que es la forma de vida en esos territorios de sacrificio. Entonces, evidentemente es una reparación histórica que tiene que ser de cargo del Estado respecto de estos territorios, pero yo insistiría en la idea de que la medida de que no cambiemos este modelo económico de desarrollo, desarrollista y de crecimiento, lamentablemente van a ser más los territorios en sacrificio y estos se van a ir moviendo constantemente. Muchas gracias, Camila Zárate, por conversar con nosotros. Se despide Antonia Foch, de Radio JGM. Esta fue la edición de esta semana de Oír para Creer. Te invitamos a seguir a la Radio JGM en todas las redes sociales y estar pendiente de nuestros próximos capítulos. Lo lees y lo escuchas en la Radio JGM. Estamos en onda. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. Pedregal.

muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Un saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Hola Mel, estamos de vuelta en este Aires de Brotes número 6. Número 6, ya mira cómo hemos avanzado en estas cápsulas viajeras verdes de aire puro. Hablando de huertitos entonces, de cómo cultivar, qué cosas podemos hacer. Bueno, y en este último Aires de Brotes, el capítulo número 5, estuvimos hablando un poquito de qué cultivar en este tiempo, como ya acercándonos a la primavera, y un poquito nombraste las asociaciones que hay. Entonces de repente podríamos como especificar un poco ciertas cosas que se dan de manera ancestral, ¿no? Sí, hay una asociación que creo que fue la primera que aprendí y que es muy bonita porque es algo que se tradicionalmente es como parte de nuestra comida, ¿sí? Que son como los porotos granados, ¿no? ¿Viste? Tienes poroto, tienes choclo, así como algunos le gustan con mazamorra, con pisco como rallado, ¿no? El choclo y zapallo. Y esos tres elementos, el choclo, el zapallo y los porotos, se cultivan asociativamente desde tiempo, parece súper antiguo. Qué lindo, sí, yo recuerdo hace poquito que anduve, o sea, no tan poquito, que anduve por Ecuador, por el lado como altiplánico de Ecuador, y en todos los patios de las casas había esa asociación, todas, así, aunque sean pequeños espacios, estaba el maíz, el poroto y el zapallo así como entre medio. Y ahí me explicaron por qué se hacía un poco así. Entonces igual, claro, de verdad tiene su sentido para mantener el control de las plagas, porque se llevan súper bien y más encima que es lo que cocinamos así en conjunto, son como nuestro alimento clásico. Sí, lo interesante, por ejemplo, viste que el poroto es una enredadera. Para los que todavía no hayan tenido la experiencia de plantar un porotito, todos los que son así generalmente como de leguminosas que se llaman, son como enredaderas, como las lentejas también, las arvejas. Y lo bueno es que fijan el nitrógeno en el suelo, que es súper bueno también, mejora en el suelo. Y entonces el poroto es una enredadera. Y si yo lo plantara solito, necesitaría poner muchos tutores como para que el poroto trepara. Pero el choclo es como un tutor. Entonces, el poroto crece enredado en el choclo. Para ese ejercicio, entonces, lo que necesitamos es plantar un poquito antes los choclos, para que estén un poquito crecidas las varas de los choclos, para que los porotos empiecen a crecer en los choclos. Entonces, lo que podríamos hacer ahora en este tiempo sería empezar a plantar los choclos. Buenísima. Oiga, entonces, para plantar los choclos, yo me pregunto, porque siempre veo como grandes terrenos con choclo, entonces, ¿lo podemos hacer igual en espacios más pequeños? Sí, lo podemos hacer en espacios pequeños. Mira, aquí tenemos un espacio que es como de 1.5 metros por 1.5 metros. Y aquí podríamos plantar más o menos unos 30 choclos o 20 choclos, pensando en que hay algunos que no se van a desarrollar tan bien. Nos va a servir para que se afirmen entre ellos, como estamos en Valpo y hay harto viento, por ejemplo. Entonces, para que se afirmen entre ellos con el viento. Ya, podemos hacer los almácigos al interior si todavía hace frío o no tengo limpiada la tierra, y plantamos los choclos. Los podemos poner distanciados, más o menos repartidos. En cada mata de choclo da de 2 a 3, yo nunca he visto con más de 3, tal vez 4 corontas de choclo. No dan tantos choclos tampoco una mata. Entonces, por eso tenemos que plantar harto. Buenísima. Oye, vamos a hacer una pequeña pausita entonces y le damos con los otros cultivos que tenemos que hacer para esta asociación ancestral andina. Vuela, vuela, palomita. Vuela, vuela, palomita. Vuela, vuela, palomita. Volaremos y volaremos y volaremos en los cielitos y callaremos. Caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a otros que van vendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Volvemos en este Aires de Brotes hablando sobre este cultivo asociativo entre maíz, porotos y zapallo. Sí, entonces, bueno, contábamos que íbamos a plantar antes los choclos para que esos tutores crecieran un poco. Cuando ya los choclos tengan, no sé, como unos 30 centímetros más o menos desde el suelo, lo podemos trasplantar ya con una cuarta, por si acaso. ¿Ya? Porque los choclos son como una varita que va tirando, parece como un pastito. Entonces no tiene como tantas hojas ni ramas. Cuando ya tengan como 30 centímetros podemos poner los porotos y plantamos los porotos directamente como al lado de los choclos, en el mismo suelito, y los porotos van a enredarse directamente en el choclo. ¿Y qué tanta distancia tiene que tener el poroto del choclo? No, al ladito, 2 o 3 centímetros, nada más. Pegadísimos. Pegadísimos, porque es muy flaquito. En algunos lugares plantan todos juntos, ¿eh? Hacen un hoyo y ponen poroto y choclo. A mí me gusta más un poco darle tiempo al choclo, porque si no, como que al poroto le cuesta donde agarrarse. Hasta el choclo igual se pega una estirada rápida después grandota. Y en el mismo tiempo que plantemos los porotos, podemos plantar el zapallo. Y la diferencia es que el zapallo va a crecer horizontalmente. Entonces va a cubrir el espacio y va a proteger como un poco alrededor de este cultivo, que no se pierda tanto la humedad del calor del verano. Entonces se ayudan y se apoyan, se prestan como servicio, son como una cooperativa de alimentos. Uy, tanto el poroto como el zapallo se plantan directamente de la semilla que, o sea, del poroto que comemos y de la semilla del zapallo que siempre. Sí. Sí, podemos ya empezar a buscar ahí dentro de nuestras semillitas, o hasta tal vez guardar las pepitas de los zapallos que hemos estado consumiendo, que se veían unos buenos zapallos. Sí, buena, y me parece que se ve muy lindo, de verdad, así como crece este poroto por alrededor del maíz y entre medio ver estas hojitas rastreras del zapallo, se ve muy bonito. Sí, se ve muy bonito y es el ejercicio de plantar también. O sea, yo creo que frente a estos tiempos de crisis también, que no sabemos hacia dónde van, pese a que queremos empujarlos con la mejor voluntad a que todo sea como mucho más generoso, hay que terminen de haber los conflictos que hay en términos medioambientales o sociales de opresión. Aprender a sembrar y mantener vivo ese ejercicio es algo que todos tenemos que practicar, porque el error o la experiencia de aprender a plantar algo y de lidiar con esas plagas es algo que en crisis no nos podemos como permitir un poco. Necesitamos comer ya. Claro, claro, eso no lo podemos dejar de lado, en verdad. Sí. El alimento es lo principal y esta dinámica de trabajar con la tierra es algo que igual es súper sanador, además. Sí, es otro tiempo. Es como que no es el tiempo del dinero, sino que es como el tiempo del amor. Claro que sí. Hoy, último detalle de la siembra de este cultivo asociativo. La cantidad de sol que le debería llegar para que vayamos viendo como en el terreno que tengamos para plantar. Ah, estos chiquillos son buenos para el sol. Así que por lo menos 6 horas de sol diario. Ojalá más. Puede ser así como ladera completamente expuesta al sol. El zapallo tiene estas hojas grandes que protege como sus frutos para que maduren. El choclo también tiene unas buenas hojas que va a ayudar, por ejemplo, al poroto. Si es que el poroto es un poquito más sensible con el sol, pero con el choclo y con sus hojas grandes también, y la humedad que se va a generar entre medio de los choclos, no hay problema en que sea un solazo bueno, bueno. Buenísima, buenísima, ya. Muy, muy motivada entonces a plantar esto para poder comer unos buenos porotos al verano. Nos vemos, Mel. Nos vemos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Volaremos y volaremos en los cielitos y callaremos. Ay, nada, ay, nada. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida.